medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. En medio de los desmanes, esta tierra reverdece, va superando con creces la furia de temporales. Va creciendo los raudales del amor por mi nación, van creciendo los raudales del amor por mi nación. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Ello solo es expresión de una herencia de coraje. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Una patria tengo. Esta patria de mi amor. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. Por el empeño de un hombre, nuestro gran libertador. La la la la la la la la la la la. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 23 de julio de 2015. La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra nuestro querido Yolver Zambrano y esta servidora aquí, tras los micrófonos, frente al micrófono, mejor dicho, Enza García, quien abre la ventana la mañana de hoy con muchos besos, aplausos, abrazos a Mapuche, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra para ti. Para ti, querido amigo, querida amiga, que nos escuchas todas las mañanas y abrimos ya calentando los motores para el cumpleaños de Simón José Antonio. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Está de cumpleaños el día de mañana y vamos a estar celebrándolo, vamos a estar agradeciendo, vamos a agradecerle a la vida por haber nacido en esta patria bonita, en esta tierra de Bolívar, en esta tierra de libertadores, esta tierra llena de bellezas naturales y llena de personas maravillosas, personas nobles, como han pasado a lo largo de la historia un Francisco de Miranda, un Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Podemos hablar también de un Simón Rodríguez, de un Ezequiel Zamora, de un Cipriano Castro, de un Hugo Chávez, pero también hablemos de esos seres anónimos que forman parte del pueblo venezolano, esos seres anónimos que bañaron los campos de batalla de esta patria maravillosa para liberarla, esos seres anónimos que salen todos los días a trabajar con el mejor de los ánimos y con toda la honestidad del mundo. Vamos a reconocernos como ese pueblo de libertadores, ese pueblo noble, ese pueblo amable que somos y siempre hemos sido, aunque vamos a estar claros, haya un sector vinculado, que de hecho según el historiador Francisco Herrera Luque, su tesis de grado de psiquiatría fue precisamente la psicopatía de los mantuanos. Estamos hablando de una casta con comportamiento psicopático y que lamentablemente son los que han detentado el poder económico en el país desde los tiempos de la guipuzcoana y más atrás. Y estos mismos señores traducen sus vicios en lo que es el pueblo venezolano, que, insistimos, es un pueblo generoso, un pueblo noble, un pueblo trabajador. Y en la medida en que estemos educados, en la medida en que seamos educados, vamos a salir adelante y vamos a lograr este sueño, esta patria que nos merecemos, esta patria donde todos podamos disfrutar de la mayor suma de felicidad posible y de paso convertirnos en una potencia junto a nuestros hermanos de América Latina. Hay cosas que no se veían, hay eventos, hay actividades todos los días aquí en el Foro Libertador, en la entrada del Panteón Nacional. Y no sé, esta semana hubo un evento, me imagino que lo estaría organizando el Ministerio de la Defensa, porque había mucho militar por allí. Y en dos oportunidades, ¿no?, se me acercaron dos personas muy humildes pidiendo libros, preguntando por libros. Un señor que llegó y dijo, ay, mira, ¿dónde puedo conseguir libros? Yo, pero bueno, ¿libros en qué sentido? Me dice, no, libros para que me los presten, para consultarlos, para leerlos. Pero un señor bien humilde, señor mayor y humilde. Le dije, bueno, mira, si usted camina derecho, llega a la Biblioteca Nacional, ahí están todos los libros publicados en el país y de paso ellos tienen la modalidad de préstamo, ¿no? Y también, bueno, le hablé de la colección bicentenaria, pero realmente no sé cuál es la dependencia del ministerio que los entrega. Pero ahora que fue algo muy enternecedor. Y después de que el señor se fue, estas cosas que a última hora te pasan por la cabeza. Sí, pero yo tengo unos libros ahí arriba que me regalaron. Ay, Bueno, será para la próxima, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de educación y de esta patria bonita que quiere salir adelante y que a pesar de los... y que se crece, de paso, los venezolanos nos crecemos ante las dificultades, pues hay buenos anuncios desde el punto de vista de lo que es la educación. El presidente Nicolás Maduro dijo desde el Poliedro de Caracas, señaló que el Consejo Presidencial de la Educación es para darle más poder al pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este miércoles que el recién instalado Consejo Presidencial de la Educación es un instrumento para darle más poder al pueblo. Es la consolidación del poder político de la presidencia que le pertenece por constitución al pueblo para construir una instancia de gobierno socialista. Desde el Poliedro de Caracas, el mandatario nacional resaltó que la estrategia de dicho Consejo Presidencial es darle poder político al pueblo. Es para el encuentro entre maestros, estudiantes, trabajadores, obreros, familias, madres y padres. Indicó que la instalación del Consejo Presidencial de la Educación es un acto fundamental del poder del pueblo para construir una nueva educación para nuevos valores, una nueva educación para que esta juventud se forme científicamente, para que se forme en los valores de la patria. El presidente refirió que hay que acabar con los antivalores capitalistas del egoísmo, el individualismo, la mezquindad y del culto por las drogas y la violencia. Es una batalla y tenemos que ganarla a través de la educación, del ejemplo para que tengamos una generación creciente de muchachas y muchachos amantes de la paz, de la patria. Todo mi apoyo incondicional a los herederos del maestro Simón Rodríguez, del maestro Prieto Figueroa y al maestro de los maestros Hugo Chávez Frías, que los recogió a todos, puntualizó Maduro al dejar instalado este Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Educación. El presidente Nicolás Maduro también anunció que fue aprobada la homologación salarial de docentes adscritos a las gobernaciones. Muchas felicidades para estos docentes adscritos a las gobernaciones. Esperemos que las gobernaciones controladas por la oposición honren este compromiso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles la homologación salarial de los educadores adscritos a las gobernaciones del país. Indicó que los recursos para tal fin provienen de los excedentes recaudados del CENIAT. Todos esos ingresos se los voy a dar a los gobernadores para que se cumpla este objetivo, que los docentes de los estados tengan su homologación salarial que ha aprobado el día de hoy, manifestó el mandatario nacional durante el acto de instalación del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Trabajadores de la Educación realizado en el Poliedro de Caracas. Este martes, el superintendente nacional del organismo, José David Cabello Rondón, informó que el CENIAT cumplió la meta de recaudación prevista para este año 2015 al alcanzar la cifra de 510 millardos de bolívares. Si sube la recaudación de los impuestos, esto quiere decir que, por un lado, que la gente está ganando dinero y que la gente está cumpliendo con su deber con la patria. Entonces, en un país en crisis, ¿ustedes creen que todo el mundo pagaría impuestos? Si estaríamos tan empobrecidos que sacando las cifras de lo que es lo que devengamos cada uno, mucha gente estaría exenta de eso. Muchas empresas estarían exentas de eso. El hecho de que se recauden los impuestos y que se supere la meta rápido, eso quiere decir que los venezolanos estamos trabajando, que los venezolanos estamos ganando bien. Ahora, imagínense ustedes, si con los sueldos nuestros calculados a un dólar, que no lo tenemos claro, pero sabemos muy bien que el dólar today no es. Imagínense ustedes, si estos empresarios y toda esta gente que maneja la economía a precio a dólar today, pagara los impuestos a precios dólar today. El CENIAT estaría tan buchón que la cantidad de obras sociales que se harían aquí en Venezuela triplicarían las que se están haciendo ahora. ¿No? Bueno, la cifra de recaudación supera en 35,31 millardos a los 474,69 millardos de bolívares que recaudó el CENIAT entre enero y diciembre de 2014. El presidente destacó que esos recursos son destinados para la felicidad social, para la igualdad social y para ir avanzando en los programas sociales de la Revolución Bolivariana, y mencionó que esta realidad contrasta con lo que ocurría en el pasado reciente, cuando en el país gobernaba la derecha representada por el bipartidismo Acción Democrática y COPEI. Recordó que para entonces las recaudaciones y los ingresos de la República iban hacia el bolsillo de unos pocos, mientras la gran mayoría, el pueblo venezolano, se sumergía en la miseria y en la pobreza. Si un gobierno capitalista estuviera aquí, no se estuviera invirtiendo en educación pública, recalcó el presidente Maduro, quien este miércoles aprobó recursos para pensiones, homologación salarial, ajuste de salario de los docentes, trabajadores y obreros del Ministerio de Educación. Bueno, por otro lado, pues el presidente Nicolás Maduro aprobó la eliminación de trámites para legalizar títulos y certificados de notas. Estas son notas y títulos que da el Ministerio de Educación, pero luego le pedimos a los graduados que vengan nuevamente a la oficina central del Ministerio de Educación para certificarle que las notas y títulos que les dimos son ciertos o no, explicó el ministro de Educación Héctor Rodríguez al justificar la eliminación de estos trámites. Explicó que en el pasado había problemas con las falsificaciones, preocupación que ya no existe debido a los avances en esta materia. Es como si sacáramos nuestra cédula de identidad y luego tuviésemos que ir al Ministerio del Interior y Justicia a certificar que si esa cédula, para que certifique si esa cédula es real o no es real. Al celebrar esta decisión que aporta la agilización de la administración pública, el presidente Maduro destacó que propuestas como estas deben nacer del debate y de la organización del pueblo. Aprobado. Se suprimen todos esos pasos burocráticos. Vayamos hacia un Estado eficiente, simple, sencillo, eficaz, al servicio del pueblo, al servicio de toda la nación, puntualizó el jefe de Estado tras recibir la propuesta presentada por el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, durante la instalación del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Trabajadores de la Educación en el Poliedro de Caracas, en cadena de radio y televisión. Otro anuncio importante que dio el presidente Nicolás Maduro es que la operación Liberación del Pueblo llegará a los centros educativos del país. Esto lo dijo también desde el Poliedro y adelantó que hoy a las 3 de la tarde los estudiantes de la Organización Bolivariana de Estudiantes junto a la Federación de Estudiantes de Educación Media se reunirán para planificar las OLP de los centros educativos. Apenas arranque el año escolar, cuenten con todo mi apoyo para ese plan que van a hacer, afirmó el presidente Maduro, quien señaló que las instituciones educativas deben convertirse en centros de paz a través de la educación, el liderazgo de los maestros y estudiantes, así como la cultura, el teatro, la música y el deporte. Maduro llamó a los estudiantes a solidarizarse con sus compañeros que estén desviados por el camino de los antivalores. Deben salir a buscar a través de la misión Jóvenes de la Patria a los muchachos que no están estudiando y tenderles la mano. El jefe de Estado añadió que durante un encuentro que sostuvo ayer antes de la actividad del Poliedro, evaluó la importancia del papel de las comunidades y los estudiantes dentro de la Operación Liberación del Pueblo a fin de que este organismo libere de criminalidad y paramilitares a todas las comunidades del país y podamos vivir en paz, en libertad. Estábamos trabajando detalles de todas las operaciones de Liberación del Pueblo que vamos a llevar hasta el último rincón del último estado del país. OLP llegará palmo a palmo, expresó. Por otra parte, comentó que la violencia es influenciada por los medios de comunicación y por los videojuegos. Es toda una cultura que nos ha envuelto de promoción de antivalores, violencia, el culto a las armas, a la droga y a las bandas. Son las 10:37 minutos, arrancamos un poco antes de las 10:30 y el programa arrancó tarde, pero bueno, vamos a abrir ya de una vez la participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también pueden comunicarse a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe José G. Tropa. Nos dice, buenos días, al Sunde, por favor, publique la lista de precios justos a la brevedad. Los comercios se burlan del pueblo. Totalmente de acuerdo contigo. También dice Soraya, un país que muere de hambre, según los medios de comunicación, no bota comida, dona lo que no necesita. Y entonces coloca una foto de un contenedor de basura donde hay un montón de paquetes nuevos de harina de maíz. ¿Ok? Dice SOS Palestina, deleitándonos con el profesor Vladimir Acosta y Omar Hurtado en la conferencia del Esequibo en el Ministerio de Petróleo y Minería, me imagino, que es por las siglas. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Alexander Conquito. Hola, ¿cómo te ha ido, Alexander? Oye, bien, primera vez que llamo de primera. Ajá, ¿verdad que sí? Oye, buenos días, vale. Cayó hoy. Oye, muy bueno lo que dijo ayer el presidente, pero faltaría complementar, no sé si lo dirías un comentario en tu programa, sobre la seguridad de los colegios. Sí. Sobre todo cuando, ahorita por lo menos ya nos pasó aquí en el Junquito, que trataron de robar el colegio de Sabaneta. Okay. Y bueno, los vecinos, ya con lo que ha pasado anteriormente, nos hemos organizado y hemos estado bien, y cuando vimos unas cosas raras ahí, hicimos bulla y se llamó a la gente, a la policía, y la policía, bueno, un llamado de salud a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional, porque llegaron en 5 minutos. Eso de verdad que aquí por lo menos las zonas de las comunicaciones en las áreas seguras está muy bien, pero hace falta una persona, no sé si en este caso un planteamiento que hizo un vecino, que era hacer como una especie de garita blindada ahí, no es que la persona tenga que entrompar a los ladrones, pero por lo menos tenga un sitio donde pueda llamar a las autoridades mientras la persona está tratando de meterse al colegio y sin que arriesgue su vida. Eso puede ser una persona jubilada que le pueda dar ese trabajo, así como una especie de vigilante, pero no en el caso de un estacionamiento, sino aquí en el colegio. No sé si me entiendes el punto. Sí, sí, sí. Okay. Y lo otro, bueno, de verdad, lo del Sunde es increíble. No sé dónde están los miles de fiscales, también quiero un comentario sobre eso, porque es impresionante. Ya los zapatos escolares, tú ves una marca X y hay zapatos azul, verde, amarillo, rojo, morado y todo lo demás. 2.500 bolívares, que es caro para muchachos. Pero cuando llega el negro o el azul oscuro del colegio, 9.500 bolívares. Qué varias horror. Zapaterías, incluyendo zapaterías del oeste, ubicadas en la Propatria y así sucesivamente. Sunde, por favor, hace falta lo que dijo la señora, y es un clamor popular. Las empresas tienen que estar obligadas a colocar la lista de precios, así como vamos a hacer con la cuestión de los útiles escolares, que ahí salió bien claro en la última noticia. Mira, ahí sí cada 12 bolívares, no me vas a vender a mí una libreta como la están vendiendo ahorita en 500 bolívares. Entonces vamos a ver si nos organizamos y exigimos que los precios sean justos realmente y que los fiscales no más no saquen en BTV, que estén en todas partes, pero aquí en un quito no se ven. Bueno, eso, te dejo trabajar, pasa un buen día y igual. Buen fin de semana largo. Bueno, feliz día. Fíjate, sobre lo primero que dijiste, sobre la presencia, o sea, sobre lo de proteger los colegios, ¿no? Que vayan a robar a los colegios. Cuando se habla de la Operación Liberación del Pueblo, eso incluye también lo que es la seguridad de los colegios. Entonces, no solamente que van a estar allí hablando con los muchachos, fortaleciendo valores, sino que van a cuidar la seguridad de los colegios. Muy buena la idea tuya de colocar, pues, mira, una garita blindada con un vigilante que agarre y active. Cuando se habla de una línea directa con las autoridades, ya existen, y eso fue un anuncio que se hizo, justo cuando lo del operativo de la cota 905, que se va a fortalecer, que se va, como quien dice, a reimpulsar lo de los cuadrantes. Entonces, con llamar, o sea, con el plan Patria Segura, esa persona que señalas tú que puede estar en una garita, pendiente, blindado, agarra y llama al cuadrante, y los organismos de seguridad deberían estar inmediatamente, porque son organismos que están dentro de la misma zona donde se está llevando, son funcionarios que están dentro de la misma zona donde se puede estar llevando el acto delictivo, ¿no? Pero insisto, pienso que cuando se habla de la Operación Liberación del Pueblo, eso tiene que ver también con resguardo policial y actuaciones, todo un sistema. Lo que estás diciendo, mira, la especulación es terrible y se juramentaron nuevos fiscales, insisto, yo pienso que la infraestructura del Estado para la cantidad de usureros, ladrones y especuladores que hay en el país no se da abasto. Realmente no se da abasto. Por un lado hay unos fiscales trabajando, pero por el otro lado está otra gente subiendo los precios, que se está haciendo los locos. No es un trabajo fácil, pero sí el Sunde debe reforzar el trabajo y debe tener una buena labor, una nueva función de información. Fíjense que ha habido como una especie de manipulación con lo que es el precio de la leche, por ejemplo, que vino alguien y colgó en el Twitter, no crean todo lo que vean en el Twitter, un paquete de leche con un vociferador que dice que cuesta 700 bolívares y una foto donde se ve distorsionado el precio y no se distingue cuánto cuesta. Hasta ahora nadie me ha confirmado. Se ha abierto todo un debate en el grupo de Facebook y hasta ahora nadie ha confirmado que ese es el precio. Más bien, los usuarios han escrito diciendo, bueno, yo la compro en 60, yo le he comprado en 60, yo le he comprado 70. Entonces, pero si nosotros tuviéramos claro, si se publicara la lista de precios justos y tuviéramos claro cuánto cuestan realmente las cosas, no pagaríamos más de lo que deberíamos, ni seríamos sujetos de campañas malsanas, que lo que buscan es generar una situación de desasosiego. Tenemos otra llamada, buenos días. No se cayó la llamada, bueno, es lamentable, sigue abierta la participación acá en la ventana. Tenemos, bueno, aquí ya leímos, vamos a revisar a ver qué es lo que nos ha llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. bueno, diferentes artículos, pero estoy buscando pues comentarios. Ah, bueno, Ángel López nos escribió anoche, ¿no? Y nos colgó un poema muy bonito. Escribe, bueno, un placer haberte escuchado. Hoy me despido con unas letras que no sé quién las escribió, pero las comparto con ustedes. Es decir, que es un poema dedicado a todos y a todas. Y entonces vi que me mirabas con los mismos ojos que yo te he mirado y solo me dieron ganas de migrar entre la piel y el aliento. ¿Te extraño? Y bueno, y nos envía un abrazo, nos envía saludos a todos, ¿no? Bueno. Vamos, seguimos revisando informaciones y debemos destacar, bueno, abrimos, yo no, al final no me acuerdo si yo dije que el tema con el que abrimos es de nuestra cantora Daisy Gutiérrez, Una Patria Tengo, es un tema de su autoría y es un tema que no solamente se lo dedica a nuestra patria Venezuela, sino también se lo dedica a Bolívar, quien un día como mañana estaría cumpliendo un año más de su feliz advenimiento a este plano, a este mundo. También debemos de recordar que el sábado, este 25 de julio, será un aniversario más de la Fundación de Santiago de León de Caracas. Pues hoy continúan, ¿no? Anuncia la Alcaldía de Caracas, hoy continúan las actividades para celebrar el 448 aniversario de nuestra ciudad. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas invitan a todas y a todos a celebrar el 448 aniversario de Caracas con diversas actividades culturales, recreativas y formativas que se llevarán a cabo en diferentes parroquias capitalinas. Entre las actividades con las que se celebrará el cumpleaños de Caracas, se tiene previsto para mañana jueves, para hoy jueves, 23 de julio, un cine club en la Casa Robert Serra, ubicada en la parroquia La Pastora, así como la toma de plazas, comunidades y paseos con cine a partir de las 5 de la tarde. También los caraqueños y visitantes podrán disfrutar de la toma musical Caracas Música, la cual se podrá disfrutar a partir de las 4 de la tarde en la Plaza El Venezolano, Plaza Venezuela, Plaza Bolívar del Valle, Plaza Bolívar de Antímano, Plaza Miranda, Plaza Andrés Eloy Blanco, Plaza Katia, Plaza La Pastora y Plaza Candelaria. La Banda Marcial de Caracas ofrecerá un concierto. ¡Ay, qué rico! La Banda Marcial de Caracas ofrecerá un concierto de retreta caraqueña a partir de las 4 de la tarde en la Plaza La Candelaria, en la Plaza Bolívar de la Parroquia El Valle. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, niñas, niños y jóvenes podrán realizar diversos talleres de arcilla, plagado, mandalas, manualidades, así como también disfrutar de los puntos de lectura, pintacaritas, entre otros. Los amantes de la lectura tendrán su espacio en la sexta Feria del Libro de Caracas, la cual será instalada en el Parque Los Caobos y entre el Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todas estas actividades de cultura, esparcimiento y recreación son impulsadas por el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro y llevadas a cabo a través del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas para el bienestar y sana convivencia de todas y todos los venezolanos. Así que también estaremos entonces celebrando el cumpleaños de nuestra queridísima Caracas. Y como lo decíamos hace un rato, hoy se inicia la sexta Feria del Libro de Caracas y estará dedicada a César Rengifo y a Juan Liscano. La Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos serán los espacios que acogerán la sexta Feria del Libro de Caracas desde el día de hoy hasta el 2 de agosto para ofrecer al público lector publicaciones dentro de los géneros de la crónica, narrativa, cuentos y ensayos de autores venezolanos. Como ya lo dijimos hace unos segundos, la feria estará dedicada a autores venezolanos, César Rengifo y Juan Liscano. Del primero, la Casa Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, presentará una medalla para las conejitas y volcanes topochos, así como una recopilación de ensayos del mismo autor titulado La Cultura y el Arte. Mientras que del segundo escritor, Juan Liscano, presentará el ensayo El Sentido de la Tierra, estudios sobre cultura popular venezolana. Entre las novedades, también se encuentran ediciones de Orlando Araujo, Ludovico Silva, Juan Manuel Guerrero, Arle Herrera, Gustavo Pereira, entre otros destacados autores, reseña Fundarte. Serán 19 novedades las que presentará este fondo editorial, entre ellos los ganadores del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca 2014, así como una reedición de la obra narrativa de Mosca. Seres Cotidianos, publicada por primera vez por esta misma editorial en la década de 1990. Fundarte también tendrá a disposición el silabario del incierto de Franklin Fernández, quien en esta edición presenta a los lectores una recopilación de entrevistas al destacado escritor, poeta y ensayista Juan Calzadilla, mientras que Luis Brito García presentará un ensayo humor titulado Me río del mundo. También en esta edición, la cita editorial Monte Ávila Editores Latinoamericana ofrecerá entre sus novedades literarias el poemario Peregrinajes del mexicano Hugo Gutiérrez Vega y el libro de César Rengifo Tetralogía del Petróleo, ¿no? Que por cierto me lo hizo llegar el Monte Ávila y es excelente libro, ¿no? Son 4 obras de César Rengifo vinculadas con el tema petrolero. Asimismo, formarán parte de la gala literaria la edición de Independencia, Soberanía y Justicia en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, del historiador Vladimir Acosta, así como el libro La espada sobre el fuego, los poetas invocan a Bolívar, del periodista Earle Herrera. Igualmente promocionará la obra del pensador venezolano José Manuel Briceño Guerrero, Laberinto de los 3 Minotauros y la novela Vela de Armas de Luis Brito García, entre otras. Así que bueno, vamos a tener un fin de semana con bastantes actividades. Por un lado, un año más del nacimiento, ¿no?, de este gran hombre, nuestro libertador Simón Bolívar, y también estas celebraciones por el aniversario de Caracas. Va a haber música, va a haber lectura, van a haber muchas oportunidades para compartir con la familia, con una regresión de calidad. Recordemos que hoy jueves también será el tercer concierto del ciclo Son Ara en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En esta oportunidad se presentarán las agrupaciones de música afrocaribeña La Séptima Bohemia y Los Sopranos. Si quieren escuchar de verdad música afrocaribeña de calidad, los invitamos a que vayan hoy. El concierto es a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y la entrada cuesta 50 bolivaritos. Además, es bien interesante porque se puede ir tranquilamente a la Feria del Libro, hace un recorrido, se come por ahí un heladito y compra su entrada, y a las 7 cierra la jornada con un excelente concierto en la sala José Félix Rivas a 50 bolivaritos nada más. Alba Ciudad 96.3 FM estará allí transmitiendo este concierto como todos los jueves. Que por cierto, un éxito el concierto del día de ayer en el Teatro Bolívar, también dentro del ciclo Sonara, con el Circo Vulcano y Cotufa, ¿no? Fue todo un éxito. En nuestra página web podrán disfrutar de las fotografías, de las primeras fotografías de este concierto. Bueno, ya son las 10:51 minutos y vamos a hacer una pausa. Y por supuesto, vamos a dedicarle un bonito tema a la cumpleañera. Una cumpleañera, Caracas, que tiene muchas anécdotas. Y por cierto, hay una buena noticia para los animalistas, ¿no? Ya se las daré en la próxima media hora. Pero una cumpleañera que tiene muchísimas anécdotas y muchísimas cosas que contar y muchísimos amantes. Y un gran enamorado de nuestra ciudad fue precisamente alguien que ni siquiera nació en Venezuela, pero sintió a Caracas como una madre. Y siempre sintió a Venezuela como una patria, pero ese amor hacia Caracas, quizás pocas personas realmente lo hayan sentido o manifestado, como lo hizo Luis María Frometa, Billo Frometa, quien le compuso muchísimas canciones a nuestra capital, y no solamente a Caracas, sino también a personajes como Isidoro, que era un cochero. ¡Epa, Isidoro! ¡Buena broma que me echaste! Bueno, vamos a ir con un tema de este cantor de Caracas, este hijo ilustre de Caracas, Luis María Frometa, Billo Frometa. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? Uno de los más hermosos. Canto a Caracas. Ya venimos. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso, toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor.

Se unieron muchas banderas para defender al continente. Se unieron las banderas para defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Escuchamos a Carmen Julia Rondón, Bolívar regresó, un temazo. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación, está el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Encha García, buenos días. Para ti, a Jolbert Zambrano, usuaria y usuaria. Habla Fernando La Presta, buenos días para todos. Una, dos efemérides, mi reina. Uh-huh. Una es, tal día como hoy nació don Cristóbal Mendoza. Él nació en 1772. Fue el primer presidente delegado de este país entre 1811, en el mes de abril, hasta el mes de junio o julio del año 12. Fue el primer presidente. También, tal día como hoy, entra en vigencia lo que es la Real Academia de la Lengua en Venezuela en el año 1883, creo, según decreto de el mes de abril del general, del Antonio Guzmán Blanco. Posteriormente entró en vigencia tal día como hoy, en el año 1883 también. Una cosita, mañana es día de aniversario de la del nacimiento de Simón Bolívar y pasado el día de Caracas. Hay dos cositas que quiero decir, pero quiero también, ¿cómo te puedo decir? Mañana, porque hay mucha gente que nos rasgamos las vestiduras, me pongo entre ellos, aunque yo no lo voy a hacer en este momento, sino que hablamos de Bolívar, hablamos de una cantidad de cuestiones. Amigo, haga un poquito de presencia en la Casa del Libertador. No sigamos les pidiéndole como si tuviéramos, como el señor Rosales hacía, que le pedía peras a lo que no era, ¿verdad? Okay. Vayamos a la Casa de Bolívar, conozcamos la Casa de Bolívar, conozcamos la otra parte de la Casa de Bolívar, la cuadra de Bolívar, lo que dejó Bolívar él como la familia Bolívar. Mañana es día de su natalicio, día patrio, y posteriormente de Caracas, conozcamos a Caracas, conozcamos sus calles, conozcamos sus tradiciones, conozcamos todas las cosas. Ayer, por cierto, hubo un programa en YBKE Mundial donde trajeron al recuerdo cosas de Caracas. Uh-huh. Y dentro de ello tuve la oportunidad de hablar con el señor Ramón Guárate, aunque no al aire, y de las cosas que él dijo, a mí en lo familiar tuvimos dos cuestiones que las hizo mi señor papá, mi papá, cuando llegó a Venezuela, en el 1905 llegó mi papá a Venezuela, de Italia, mi papá era italiano, nació en el 1890, vino de 15 años a este país, y su primer trabajo que tuvo aquí en Venezuela, lo citó el señor Ramón Guárate, eran los carretilleros del mercado de San Jacinto. Mi papá fue uno de esos carretilleros. Y aparte fue también guarapero del mercado de San Jacinto. Posteriormente montó su primer negocito, que fue un restaurante en la esquina de Colón. Hasta allí vamos a dejar, señor Carmelo, tranquilo. Eso es parte de lo que fue la Caracas del ayer. Caracas que, por supuesto, que hoy en día no existe, porque todo es diferente, por supuesto. Aparte de ello, yo tuve la ocasión de una de las canciones de Billo, quien le rindió todo su amor a Caracas, son las vivencias de una canción que tiene Billo, que habla de un señor que se llama Perecito en Palo Grande, ya no está. Yo tuve la ocasión de conocer a una hija de ese señor, trabajamos juntos en un laboratorio farmacéutico, ya se llama Gladys Pérez, si está viva, mi reina, un besote y un abrazo, muchos años que no sé de ella. Nosotros trabajamos juntos en un laboratorio farmacéutico y me contó alguna cosita de su papá. Ese señor era un guarapero que estaba en la esquina de Palo Grande. Por supuesto, vivencias de la Caracas del ayer, quería decirlo. Otra cuestión son dos noticias. Una que me la dijeron la semana pasada, pero bueno, me quedé callado, pues no quise por hasta no corroborarla, y es en esto. A las personas, que muchos de ellos hacemos los negocios buenos porque tenemos una propiedad y la vendemos, ayer por la noche me lo corroboró una señora que fue vecina de nosotros. Ella vendió su casa y se fue para Panamá. Y me dijo, ¿sabe lo que cometí? La tontería más grande del mundo. No porque ya me cueste más caro, no por nada, sino que yo vendí y compré los dólares a 400 bolívares. Ahora cada vez que yo me como una hamburguesa, en Venezuela cuesta 500 y allá me cuesta 400 por 4 o 5 dólares que me vale allá. ¿A cómo estoy pagando la hamburguesa? A 2.000 bolívares. Cada vez que me como una hamburguesa, un kilo de carne me vale 10 dólares más el IVA. ¿A cómo estoy comprando la carne si el dólar que yo llevé para allá me costó 400 bolívares? Entonces me dijo, esa es la inflación que nosotros nos estamos llevando hacia otro lado y no nos dimos cuenta. Señores, por favor, me dijo ella, a tú que te gusta hablar por la radio y haces tus cosas, dile a la gente más o menos que piense, porque por cada dólar que nosotros compramos a 600 bolívares que nos lo llevamos fuera, estamos comprando lo que aquí te cuesta, mucho menos lo estamos comprando multiplicado por 6 o por 7 o por lo que te cueste el dólar. Por otro lado, esta es una noticia positiva. Y se trata de las cuestiones aéreas. Hay una línea que se llama Dynamic. ¿Tú no sabes nada de ella? Creo que esa es una que abrió vuelos económicos entre Estados Unidos y Venezuela. Correctísimo, de eso se trata. Uh-huh. De ello se trata. Y el que quiera, por favor, busque a través de... Ellos tienen una web, no te lo sé explicar bien. Inclusive el señor Aranguibel esta mañana dijo algo relativo a ello, para que cada uno pueda reservar su pasaje, porque son pasajes económicos, en aviones modernos, en aviones normal que no tienen nada que envidiarle a los demás, y se presta a que él está ocupando el puesto de las líneas que no quieren viajar de Venezuela hacia otras partes, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, amigo, el que quiera viajar, el que pueda viajar y el que tenga como que le den la cuestión de los dólares, que pueda hacerlo, haga su reserva, amigo, para que pueda viajar y no esté pagando una boloña de real, por lo que no cuesta una boloña, sino que cuesta una migaja. Por favor, eso es más o menos coloquialmente, y por favor, háganlo y hagámosle multiplicación a ellos, porque eso es un beneficio que nos está trayendo que una línea venga a Venezuela, y ojalá sean las italianas y sean las españolas y sean las colombianas y sea la que sea, que vengan y hagan lo mismo. Por lo demás, se acabó por hoy, el lunes habrá otro poquito. Feliz fin de semana, el que vaya a viajar, por favor, con criterio, para esperarnos el próximo lunes y hablar otro poquito sobre Caracas y sobre nuestro país. Feliz fin de semana, un beso para todos. Feliz fin de semana, Fernando, un abrazo. Y mira, fíjate lo que estabas comentando, ¿no? Qué bueno, que Bolívar, que sería bueno hacer un pasear, ¿no? Pasear y conocer la casa de Bolívar, la finca de Bolívar y todo esto. Bueno, tuve una complicación en mi casa, pero que salí un poco más tarde, ¿no? Y pude ver el inicio de un programa por señal abierta de un canal privado. Y empezó así: ¡Hola, hello! ¿Cómo se preparan para la rumba del fin de semana largo? Yo decía, caramba, o sea, les sabe a carato. El fin de semana largo, ¿por qué? Porque nació Simón Bolívar. Es el natalicio de Bolívar. Entonces, no, la rumba, chévere, el fin de semana es largo. ¿Y cómo se preparan para la rumba? La vamos a pasar buenísimo. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué valores transmite la televisión privada aquí en este país, no? Bien, ya que, bueno, la noticia que les tenía, y esto tiene que ver en parte también con la alcaldía de Caracas, tiene que ver con, por ejemplo, bueno, vamos a hilvanar, ¿no? Son varias historias, ¿no? Ya que vamos a hablar de la Caracas del ayer, una de las cosas que descubrí gracias a unas amistades de la Misión Nevado es que a principios de siglo, en 1918, se apareció en la Plaza Bolívar un perro llamado Cenizo. Apareció por allí. Y resulta que ese perro se convirtió en todo un personaje de esa Caracas que estaba comenzando el siglo XX. Resulta que el perro Cenizo apareció allá y era un perro tan territorial que no permitía que ningún otro perro se acercara a la estatua del Libertador y mucho menos que osara levantar la pata. Cenizo se ganó tanto el afecto de la gente que estaba en la Plaza Bolívar en aquella época y de la intelectualidad venezolana, que el escritor Díaz Manzano y todo un grupo de escritores y literatos le regalaron al perro un collar de oro. ¿Por qué? Porque él era prácticamente el guardián de la estatua de Bolívar. Otra de las anécdotas de él era que dormía en las escaleras del Cine Rialto, que lo dejaban entrar en la catedral, que cuidaba la estatua del Libertador, que fue el primer invitado a la inauguración del almacén americano y que la gente de la cervecería Doncella lo tenía bien alimentadito. El perrito se ganó el cariño de los caraqueños y las caraqueñas durante los 9 años que vivió allá. No, falleció un día. Bueno, fíjense ustedes que Cenizo era tan querido que fue portada de la revista Fantoches y Leoncio Martínez, Leo, le escribió poemas. Cuando el perrito murió, su foto salió en la primera plana de los periódicos de la ciudad como un evento de tristeza porque se había muerto Cenizo. Y los poetas de la época, la gente de Fantoche, no sé qué, Biliken, le escribieron poemas en el periódico al perrito. El perrito se lo había llevado al aseo urbano para cremarlo. Entonces, los aristócratas caraqueños de la época que pertenecían al Club Paraíso fueron a buscar al perro al aseo urbano que quedaba en los Chaguaramos, rescataron el cuerpo, le construyeron un ataúd de metal y el perrito fue enterrado en los jardines de esa hermosa casona de lo que fue el Club Paraíso y que actualmente es el hogar canario venezolano. Entonces vemos cómo en la Caracas hasta hubo un perro. Ah, pues por cierto, el collar de oro que le regalaron al perro lo robaron los amigos de lo ajeno. Porque si bien Cenizo no dejaba que ningún otro perro manchara al Libertador levantando su pata en el pilar, era un perro muy amable y era un perro muy cariñoso con los seres humanos. Relata Aquiles Nazoa en su libro Caracas Física y Espiritual que, de acuerdo a la tradición oral, a las 12 del mediodía, Cenizo se paraba frente a la estatua del Libertador con las orejas gachas y el rabo entre las piernas, lo miraba, ¿no? O sea, lo miraba por un buen rato y se volteó y después se iba como un tributo al Libertador Simón Bolívar. Entonces, bueno, historias curiosas de esa Caracas de principios de siglo, una Caracas que no llegaba todavía a los 200.000 habitantes, ¿no? ¿Tenemos llamada, Yolver? ¿No tenemos llamada? Bueno, y ya que vamos a... Bueno, la noticia, después de echar el cuento del perro Cenizo, es que Funda Fauna, que es la dependencia de la Alcaldía de Caracas, que tiene muy mala fama, ya que se dedica a matar perros. O sea, un logo muy bonito, con un perrito, un gatito, una hojita, todo muy lindo, pero el camión de Funda Fauna era prácticamente el expreso de la muerte. La gente que llamaba Funda Fauna, ay, con buenas intenciones, ay, mira que aquí hay un perrito, recogían al perrito y todos los viernes había matanza. Y no promovían la adopción. Entonces, con el cuento de que, ay, no, que es que el refugio se me va a quedar lleno de perros y gatos, entonces todos los viernes asesinaban, mataban, sacrificaban a los perros y a los gatos. Funda Fauna va a organizar para este fin de semana una caninata familiar. Por fin se está metiendo por lo que es la línea del gobierno bolivariano y lo que es la Misión Nevado. De hecho, estaba buscando asesoría con la Misión Nevado. Hay un nuevo presidente de Funda Fauna. Y la buena noticia es que el campo de concentración, el Auschwitz perruno que funcionaba allí por la avenida Andrés Bello, en el parque Aristides Rojas, creo que se llama, Lo cerraron desde hace 8 meses. No están sacrificando animales, no están recogiendo animales, porque bueno, ese espacio se les va a poner full, y se está comenzando a trabajar en articulación con la Misión Nevado, ya para tratar el perro de los animales, de los perros y los gatos en situación de calle de una forma mucho más humana. Es decir, promoviendo la esterilización masiva para que no se reproduzcan, lo que es fomentando las adopciones y la vacunación para que estos animales estén sanos. Esa es la solución a largo plazo. Primero, generar conciencia, porque el perro de la calle usualmente es descendiente de perros de la calle que en alguna vez vivió en una casa. La reproducción indiscriminada produce la proliferación de perros de la calle. Entonces, si se genera conciencia, se esterilizan a los animales y se va frenando la reproducción, va a llegar un momento que sin necesidad de matarlos, la población de perros y gatos en situación de calle se va a ir reduciendo hasta llegarse a controlar. Tenemos llamada, Yolver. Sí, buenos días. Buenos días, amiga Enza, es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo andas? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, hoy solo llamaba para una cosita que quería agradecer a la emisora Alba Ciudad y en especial a los muchachos de Radar Musical. Ajá. Por un obsequio que me hicieron. Esta mañana estuve por la emisora a retirarlo. Ok. Sí, me lo dijo José Ángel. Ajá, sí, bueno. Entonces, bueno, por aquí tengo un librito de cuentos del arañero, cartas de amor entre Manuel y Simón, unas películas, CD musicales. Y bueno, para el fin de semana. Qué bueno, me alegro mucho. Quería agradecerles a ellos por este lindo obsequio. Bueno. Y lamento no haberte visto, pero bueno, tuve que pasar tempranito. Bueno, tranquilo. No, y el día se me complicó. Alguito. Sí. Bueno, amiga Enzo, un fuerte abrazo y gracias a la emisora, a Alba Ciudad, a Radar Musical, La Ventana, al amigo Rando. Y un besote para ti. Un besote grande, igual, cuídate. Un besote grande para ti, Darwin, para ti, tu niña. Y un abrazo a tu esposa. Mira, ya que estaban hablando de la Caracas de ayer. Hace tiempo descubrí por YouTube un audio que por casualidad... Ah, ¿hay otra llamada? Ah, bueno, se lo compartiremos entonces a la próxima media hora. Te vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno. Ya te iba a decir que la leche la venden a 700 los bonitos. ¿Qué? No te entiendo, ¿qué? Que la leche que tú dices que van a 700, la venden, pero los boneros a 700. Exacto, los boneros, pero los supermercados no. Hasta ahora nadie me ha dicho que los supermercados estén a ese precio. Yo compré el domingo y compré en 60 y pico. Okay. Esa de los Andes. Exactamente. Y entonces los boneros... Ah, mira, y me dijo una señora en Mérida, venden en el pote de leche los boneros a 1000 y pico. Imagínate. Y aquí en Baruta, te digo porque... Yo presencié, yo estaba en una cola. Los portugueses dicen, ya no hay nada. Se acabó todo. Pero me dijo una muchacha que estaba conmigo en la cola. Y me dice, mira, yo dicen así se acabó, pero más adelante, mediodía, yo le venden a los boneros las cajas de los productos. Para que sepan. Y la guardia ahí no hace nada. Están como unos postes ahí. Bueno, chévere, Alvarina, que tengas buen día, un abrazo grande. Bueno, antes de ir a la pausa, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Muy bien, pero molesto, como tú no tienes idea. ¿Cómo se le ocurre al señor Guillermo Dávila, este muchacho de Sietezuela, de venir a hablar de que la casa de nuestro libertador Simón Bolívar la tienen como santería? ¿Será que él no es venezolano? ¿Será que él nunca ha visitado la casa de Simón Bolívar? ¿Y cómo se le ocurre decir que tienen un altar de santería allá y que se hacen este sacrificio de animales? Bueno, pero es que Guillermo Dávila, pienso, él no está bien de la cabeza, de verdad. Él es una persona que no está en sus cabales, en serio. Me parece que tú lo hubieras, parece que lo estripó un camión porque tiene los ojos saltones. Siempre no, los ha tenido así, la verdad. Molesto por eso, para eso te llamaba y discúlpame. Ok, no vale, un abrazo grande. No, en serio, yo creo que Guillermo Dávila es una persona que no está en sus cabales. Recuerdo una vez que estaba yo en una, es más, era en un bazar de chinos, en unos chinos que cerca de mi casa, y empiezo a escuchar unos gritos. ¡Este Chávez, este gobierno de porquería, porque nos están llevando a la locura! ¿No sabes? Pero unos gritos horrorosos, y esto fue hace como unos 4 años, el comandante Chávez seguía aquí con nosotros, ¿no? Pero eran unos gritos, y yo decía, bueno, ¿pero qué le pasa al tipo ese? Y cuando me fijo era Guillermo Dávila, el tipo soltando sapos y culebras en un bazar chino, y la china, tranquilo, señor, tranquilo. O sea, una cosa que de verdad, o sea, ante esa actitud, ¿qué es lo que puede pensar uno? Ay, en esa época no había guerra económica, o sea, que no tenía por qué Carrizo estar pegando chillido. Entonces, mire, llegué a la conclusión que de verdad este señor tiene problemas psicológicos. Bueno, ya verá él si alguien realmente lo aprecia. Me imagino que su familia, sus hijas, en algún momento le dirán, papá, vi un psiquiatra. y un psiquiatra, porque la amargura te va a terminar matando. Pero bueno, esa es cuestión de él, ¿no? Bueno, son las 11 y 23 minutos. Vamos a hacer una pausa y venimos con más de La Ventana. Vamos con este temazo dedicado a nuestro Bolívar, nuestro Simón Bolívar, el Guerrero Bolívar, de Yuri Buenaventura. Que me espera el guerrero cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM.

pom pom pom pom. Y a caballo sigue andando, y a caballo sigue andando sin fatiga el soñador. Pom pom pom pom. Y Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Y Angostura hasta Bolivia, y Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tin, tin, tin, tin. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. 11:34 minutos, regresamos con este bello tema de Serenata Guayanesa, este niño Don Simón, en honor a nuestro Simón Bolívar. Y bueno, les recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Adán García: revisa este artículo y cuelga un enlace de La Iguana TV, hasta los enanos le crecen al circo de la oposición. Y bueno, y es una nota de La Iguana que relata que una testigo promovida por la defensa de Leopoldo López aseguró que los manifestantes de López provocaron el incendio del Ministerio Público el 12 de febrero del año pasado. Una testigo promovida por la defensa de Leopoldo López aseguró haber observado claramente cómo los manifestantes que participaron en la marcha convocada por el dirigente el 12 de febrero de 2014 provocaron el incendio y daños a la sede principal del Ministerio Público. Así lo afirmó durante la audiencia de juicio que se llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el Tribunal 28º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, donde además informó que ese día recibió un llamado la directiva de la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, en la que estudia su hijo adolescente de 15 años de edad, razón por la cual se trasladó hacia ese recinto educativo. Indicó que en el camino posa por las inmediaciones de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la Avenida México de Caracas, y ahí observó a las personas que participaban en la concentración lanzando objetos contundentes e incendiarios contra la fachada del Ministerio Público. Precisó que los manifestantes que estaban cometiendo esos hechos tenían camisas alusivas a organizaciones políticas afines a Leopoldo López. Asimismo, la testigo enfatizó haber visto las llamas en el interior del edificio del Ministerio Público. Yo vi el fuego, reiteró. También indicó cómo algunas personas, en su mayoría jóvenes, luego de causar los destrozos, se trasladaron al otro lado, a la Plaza Parque Carabobo, y comenzaron a causar daños a varios vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, los cuales minutos más tarde fueron incendiados, según relató la testigo. Una testigo promovida por la defensa de López, ¿ok? Bueno, cabe mencionar que luego de su declaración, los abogados defensores de López tuvieron un trato indigno e irrespetuoso hacia la mujer, señalándola como mentirosa. Bueno, pero si nosotros lo vimos todo por televisión, ¿quién es el mentiroso aquí? No, bueno, señalándola como mentirosa, entre otros improperios. Ante las agresiones verbales, la testigo manifestó: yo soy una simple trabajadora doméstica y vine aquí a decir lo que yo vi. Y pido que no me respeten, porque yo no he mentido. Además, estoy embarazada. Bueno, aquí vemos entonces cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja la derecha, el desprecio que la derecha tiene hacia el pueblo. ¿Tenemos llamada, Jolbert? Ok, bueno, por otro lado, interesante, bueno, pues como siempre, el programa con el mazo dando del día de ayer. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, indicó este miércoles que detrás de las campañas emprendidas para atacar las acciones del gobierno nacional en pro de la protección del pueblo está el interés politiquero y financiero. Bueno, todo es una campaña de gente: ¡ay, qué horror! Las violaciones a los derechos humanos, ¡qué horror! ¡Qué barbaridad! O sea, de verdad, bueno, vamos a ver si les gustaría a alguno de ellos vivir en el sector Las Quintas de la Cota, haber vivido allí en los últimos 3 años. Vamos a ver, ¿no? Bueno, estas campañas han sido activadas como una nueva fase de embestida por sectores de la derecha venezolana y a las cuales se han sumado algunas organizaciones tomando para tal fin el tema de la activación de la Operación Liberación y Protección del Pueblo, denunció el parlamentario. La OLP fue activada el pasado lunes 13 de julio por el gobierno bolivariano para resguardar la seguridad de los venezolanos frente a las pretensiones de algunos sectores de exportar la práctica del paramilitarismo con la finalidad de quebrantar la estabilidad y la paz en Venezuela. Algunos ya están atacando a la OLP, esa pseudo ONG de derechos humanos, que lo único que tienen es un interés politiquero y financiero, denunció Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión. Mencionó que a ellos se han sumado algunas corporaciones mediáticas con publicaciones de informaciones amarillistas de intriga y calumnia, dijo El Tiempo, en que rechazó la defensa que se hacen con ello del paramilitarismo y de la delincuencia. Es solo para llevarle la contraria al gobierno, dijo Al Tiempo, en que señaló que un ejemplo de esa realidad es también la postura que han tomado sectores de la derecha frente a la defensa justa y legal del Estado venezolano del territorio Esequibo, que también está siendo utilizada por sectores en el extranjero para quebrantar la en el país. Colocó ayer un video de Milos Alcalá y que lo quedé a asco, de verdad que, como dijo Diosdado Cabello, si este señor es capaz de representar a Guyana en el juicio, sería capaz de representar a Guyana y de gratis. No, bueno, sobre el tema este de la Operación Liberación del Pueblo y Protección del Pueblo y esta satanización que están haciendo algunos sectores políticos, se pronunció también el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien señaló que el Estado no puede ceder ante el chantaje de grupos armados que asesinan y violan. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, participa en un encuentro con comunidades en el municipio Baruta, pues hemos realizado mesas de trabajo sobre transporte, seguridad y salud. El máximo representante de la Casa Defensorial indicó que esta visita forma parte del programa de atención a las comunidades que realiza la Defensoría del Pueblo de acuerdo a un plan de trabajo para la vigilancia y garantía de los servicios públicos incorporado en 35 líneas de acción que ejecuta la institución garante de los derechos humanos. Lo fundamental de esta iniciativa es que la Defensoría no espera a que las personas acudan a las sedes defensoriales para conocer cuáles son sus problemas, sino que la institución va directamente a las comunidades a recoger las demandas de la población, sobre todo en lo que respecta al funcionamiento de los servicios públicos, y luego realiza mesas de trabajo para resolverlas, explicó el defensor. Asimismo, dijo que participarían en este trabajo los ministerios competentes y la alcaldía del municipio, pues vendrá eventualmente la solución de algunos problemas. Por otra parte, con relación de la llegada y visita de los senadores españoles a Venezuela, manifestó que llamar la atención este tipo de injerencia. Ya vimos la tanda de los 5 expresidentes despotricar sobre el Estado, no tienen derechos políticos en nuestro país. De igual manera dijo que ahora vienen los legisladores españoles a meterse en los temas que no les competen. No tienen autoridad moral para opinar sobre los asuntos internos. Están quedando mal ante el pueblo. Bueno, porque ese tipo de gente no tiene vergüenza, la verdad, Tarek, ¿no? Agregó que los venezolanos saben que todo forma parte de una campaña escrita, pero ha fracasado. La gente no es tonta. Esto es un tema de respeto a nuestra identidad. Por la reciente orden del Ministerio Público al instituir a los fiscales para supervisar a los cuerpos de seguridad para evitar las violaciones a los derechos humanos en la Cota 905, expuso que debe tratarse el tema de la violencia con planes preventivos, recreativos y culturales, pero el Estado debe enfrentar a la AMPA organizada. Continuó que el gobierno tiene la obligación de realizar acciones en estricto respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos y la Constitución. El Estado no puede ceder ante el chantaje de grupos armados que asesinan, secuestran y violan. Tiene que dar una respuesta dentro de la ley. Esto fue entonces lo que dijo Tarek William Saab, ¿no? Bueno, Diosdado Cabello pues también alertó sobre planes de la derecha para promover la desobediencia. Están otra vez con los mensajitos de WhatsApp e incluso quieren convocar una especie de paro, si no me equivoco, para el 6 de agosto. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Ya veremos cómo les va. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que sectores de la derecha venezolana continúan emprendiendo acciones para derrocar el gobierno legítimamente constituido por el presidente Nicolás Maduro. Esta vez a través de una campaña difundida en redes sociales que promueve la desobediencia y la paralización del país. Informó que entre los principales difusores de esta campaña se encuentran Juan José Rendón, qué raro, está también Dólar Today, qué raro, y Radio Libre 350 Venezuela SOS, entre otras. El diputado mencionó que estas acciones se inspiran en el manual de golpe suave escrito por Jim Sharp, en el que a través de tres grandes fases, la protesta, la no cooperación y la intervención, pueden derrocarse gobiernos legítimamente constituidos, sobre todo luego de procesos electorales. Bueno, señores, vamos a estar atentos. Seguimos revisando informaciones. Y bueno, con respecto al caso de los docentes, se me pasó por alto decirles al principio del programa que más de 20.000 cargos se someterán a concurso, aleluya, para la titularidad docente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que se someterán a concurso 20.200 cargos para asignar la titularidad de los docentes del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Mencionó que son en total 48.144 docentes que se encuentran en condición de interino, 13.133 obreros en condición de contratados, así como 856 trabajadores administrativos. Se somete a consideración del presidente de la República el otorgamiento del beneficio de titularidad a los 48.144 docentes que hasta ahora tienen condición de interinos, a este número de obreros, 13.623. Y bueno, la idea es la ocupación de 20.200 cargos. Así, asignar al registro elegible a 856 trabajadoras y trabajadores administrativos. Así que, bueno, felicitaciones a todos ellos. Bueno, les íbamos a compartir la media hora anterior una nota curiosa, ¿no? Una nota curiosa. Recordemos que cuando Caracas fue a cumplir 400 años, hubo a finales de julio, la Semana de Caracas, si no me equivoco fue el 20... ¡Ay, Dios mío, corríjame! Yo no había nacido. Eso sí lo advierto, yo no había nacido. En esta Semana de Caracas, en julio de 1967, pues hubo un terremoto devastador, donde hubo más de 300 personas fallecidas, todos los palos grandes se derrumbó. Y resulta que en YouTube ustedes pueden conseguir un video donde hay un audio real del terremoto de Caracas, porque en Antímano estaban grabando un disco de aguinaldos. Y estaban haciendo el montaje. Tenían los micrófonos abiertos y cuando empezó el terremoto salió el personal corriendo, pero quedó grabado. Entonces, como eran dos bandas, es una grabación bastante curiosa porque se escuchan los niños, ¡ah, dorado niño! Y de repente, entonces ese sonido bestial con los niñitos cantando aguinaldos es bien curioso. Y bueno, y me imagino a los operadores corriendo, porque de verdad que el ruido da miedo. Yo no sé, Yolver, si podemos hacer un contacto con la computadora para poner el videito para que escuchen el sonido original del terremoto de Caracas el 29 de julio de 1967. A ver. No se oye la conexión con la computadora aquí, porque con la otra sí. A ver, no, nada. A ver, vamos a ver si lo intentamos aquí, ¿no? Porque de verdad que es bien interesante, puede... Ok, vamos a darle otra vez. Espérate que ahora está el circulito leyendo el YouTube. Ok, vamos a ver. Ya. Los recursos del país son para... No. A ver. Nada, no sé, bueno, lo tendríamos que intentar entonces. De todos modos, el aniversario del terremoto de 1967 es el 29 de julio. De aquí al 29 de julio, pues podrán disfrutar, ¿no?, de este registro histórico. Pero de verdad que da miedo el sonido que salió de allí de la tierra. Quienes echan el cuento de lo que pasó durante el terremoto de 1967, muchas personas lo que recuerdan era que estaban pasando el Miss Venezuela y que estaba todo el mundo ahí pendiente del Miss Venezuela y pendiente de las muchachas y no sé qué, cuando de repente vino ese ruido desde las entrañas de la tierra y la gente salió corriendo. Una de las cosas que por lo menos comentaban mis padres es que los Palos Grandes, lo que fue Caraballeda, y los Palos Grandes fueron de las zonas más devastadas. Yo llegué a ver las fotos del Macuto Sheraton prácticamente destruido, edificios totalmente destruidos en los Palos Grandes, y que después del terremoto la gente se negaba a vivir en los Palos Grandes. Y que a principios de los 70 los apartamentos de los Palos Grandes, a que ahora es una zona high, pero los apartamentos de los palos grandes prácticamente los regalaban, los vendían a precios de gallina flaca porque nadie se quería mudar para allá. Tenemos una llamada, Yolver. Buenos días. ¿Cómo estás, Ran? Venga, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Bueno, yo fui testigo presencial de ese, fue terrible esa. Uh-huh. Eso comenzó como a las 8:30 de la noche. Yo vivía en Katia y yo pertenecía al cuerpo técnico de policía oficial. Imagínate. Yo fui policía, voy a decir de todo, pues. Estoy yo de guardia en la prevención, que se llama prevención, uh-huh. Y hay unos presos que estaban ahí, pues, y hay unos que iban a ser presos. Una muchacha que iba a declarar una cuestión y tal, y yo oigo como un tableteo, como, yo me digo para mí, conche, pero esos gatos sí están haciendo bulla, no, mira, la muchacha que estaba ahí en el despacho salió corriendo, y yo vi aquella, acuérdate que antes habían esas pantallas grandes de publicidad, Marlboro y cosas de esas, uh-huh. Bueno, moviéndose como, pero para eso, aquello parecía que era como estuviera moviéndose una lata. Yo tuve que sacar todos los presos y dejar a esa gente libre, claro. Cerrar la comisaría y irme para mi casa y a buscar a mi mamá y a mi hermana que estaban en uno de los bloques, en el bloque 6 de la Loma de Urdaneta, y fuimos a parar los Magallanes, en casa donde vivía mi otra hermana para allá. Pero eso fue terrible. A los otros días, que uh-huh. Yo pasé después en una patrulla, vi en el aeropuerto La Carlota uh-huh. Los 13 montones de restos del edificio Mijagual. De los 3 edificios que cayeron en los Palos Grandes. Sí. Aquello lo hicieron, yo no sé por qué lo hicieron, eso fue terrible. Y se veía en la fotografía cuando cayeron las placas que se caían, pero las fotografías fueron terribles, la de Nacional Universal posteriormente, ¿no? Creo que los prohibieron inclusive seguir fotografiando, porque aquello era terrible, aquello era, parecía unos sándwiches aquellos edificios. Sí, no, las fotos de esos edificios impresionan, la verdad. No, te digo, y después no sé quién puso la torta, por decir vulgarmente, de poner los restos de los edificios que se derrumbaron en los Palos Grandes en los terrenos, si se quieren, que no están en uso, pues, cerquita de la autopista de los 3 edificios que se desplomaron. Eso fue algo espantoso. Yo digo una cosa. Eso fue tan terrible que Caracas quedó colapsada, terriblemente colapsada. Sí. Y en aquellos tiempos no había esa de delincuencia que hay ahorita, por fortuna, ¿no? Todo el mundo se cobijó en los parques. Mire, Duque, gente que yo conocía del este se fueron a vivir a Katia, a las Lomas de Urdaneta, que no le pasó nada a ningún de esos edificios que hizo Pérez Jiménez, pero nadita le pasó. Hay una ingeniero que hizo uno de los edificios, si no sé si fue el Mijagual, no sé qué cosa, yo no sé en qué quedó eso, pero ella quedó señalada como una culpable porque las bases se dieron muy rápido. Yo creo que eso, aparte de que es una zona bastante fuerte, porque es una zona, parece ser que los edificios contenían fallas estructurales, algo así hubo, uh-huh. Y a partir de ese momento las ingenierías municipales, tanto de Sucre, en ese entonces era el distrito Sucre completo. Exacto. Que era Petar, incluía todo eso, era un solo distrito, que era, por cierto, tuvo mucho tiempo este Mendoza. Bueno, que todos los edificios hechos a partir de esa fecha en adelante fueran edificios antisísmicos. Eso lo supe yo después, posteriormente, que yo me salí de, que fue inclusive una medida que se hizo. Pero no se llegó nunca a conocer la ingeniero que construyó esos edificios en los Palos Grandes, que contenían muchas fallas estructurales, vicios, me imagino yo, corrupción, algo así. Claro. Bueno, un abrazo grande. Y otra de las cosas que pasó después del terremoto de 1967 es que después de inspecciones hechas por los bomberos, varios edificios fueron declarados no habitables porque tenían fallas estructurales. ¿Y qué hicieron? Se hicieron los locos y esos edificios en la actualidad están habitados. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, es Mónica desde Kennedy. Hola, ¿cómo te ha ido, Mónica? A ver, estamos en los últimos minuticos, así que vamos bueno, a Bueno, rapidito. Esta mañana escuchaba en la Radio del Sur, uh-huh. La cuestión está sobre la República Dominicana y Haití, que que los que sean haitianos de no sé qué. Sí, eso es terrible lo que está haciendo ella, eso es racismo fascista puro. Sí, yo digo que es una cosa hasta graciosa, porque en estos días yo veía un documental sobre Ruanda, el problema que hubo con los Uxi, los Tutsi. Sí. Los Hutus y los Tutsi. Esos mismos. Y mi hijo me decía, mamá, pero yo veo que todos son negros. Bueno. Entonces, o sea, yo soy negra. Y él me decía, mamá, pero yo no veo cuál es la... O sea, cuál era el problema, si todos eran negros. Es más, Chapita Trujillo era mulato y su abuela era haitiana. Y él es responsable de una masacre contra haitianos. Una cosa increíble, o entre norcoreanos y surcoreanos, eso es una locura. Uh-huh. Bueno, otra cosita, mira, voy a denunciar aquí a un abasto que queda cerca de Kennedy, ajá, que se llama Abasto El Samán. Okay. A ellos les está llegando la harina pan, ENSA, y en vez de venderle a cada quien 3, 4, hasta 5 paquetes, la están vendiendo por de 3, 4 bultos. No puede ser. Y entonces alega el dueño del abasto que él la vende de esa manera porque él no quiere problemas con el gobierno. Ajá, este es Abasto del Samán en el bloque 11 de Kennedy. Okay. De la urbanización Kennedy. A él le ha caído el subde, pero entonces, y le han metido su multica, pero después esa multica él no las cobra a nosotros con los productos que él vendía ahí. Qué horror. Y entonces ahorita está vendiendo su harina, cuando le llega la harina, él la vende por bulto, él no la vende para que cada quien lleve una cantidad, pues, sino que él la vende por bultos de 3, de 4, incluso te la ofrece, ¿cuántos bultos quieres? ¡Qué barbaridad! Entonces, eso para una denuncita aquí rapidito, chévere, porque ya sé que ya estamos en la hora. Perfecto. Del corte. Perfecto. Bueno, un beso grande, es el propio mayorista de los bachaqueos, no te digo yo. Son las 11:54 minutos, ya nos tenemos que despedir, nos escribe Luisa González, un besote, Luisa. Luisa González, a la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Hola ENSA, gracias por compartir la hermosa historia de Cenizo, buen ejemplo de que el perro es el mejor amigo del hombre. Ahora sí, nos despedimos y les agradecemos su sintonía, su participación. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Mañana vamos a celebrar de verdad este cumpleaños de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio, nuestro amado libertador. Vamos a celebrar también este fin de semana el aniversario de Caracas, de nuestra cuna, de nuestro hábitat, de nuestra querida ciudad, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero es nuestro hogar. Así que celebremos por todo lo alto. Los invitamos a disfrutar de la programación musical que tiene preparada la Alcaldía de Caracas con el gobierno del Distrito Capital. Hoy a partir de las 4 de la tarde en todas las plazas, esta retreta de la Plaza Candelaria se sounds good, se oye muy bien. Y vamos a visitar la Feria del Libro de Caracas. Hoy también concierto Sonar a Sala José Félix Rivas, salsa de excelente calidad, Séptima Bohemia y Los Soprano, 50 bolívares de entrada. Vamos a festejar este fin de semana. Festejar el cumpleaños de Simón, festejar el cumpleaños de Santiago de León de Caracas. Ahora sí, nos despedimos y deseándoles, Jolver Zambrano en los controles y esta servidora, ENSA García, deseándoles tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana de festejos. Nos despedimos con Un Solo Pueblo. Cumpleañera, esa va para ti. Caracas, Caracas.